La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Sí, sí, sí, sí, ya se prendió la luz. ¿No es cierto? Yo estoy tragando mi primer mate de la mañana, así que a mí ninguna luz se me prendió. Y Paulita llegó y yo estaba en la oscuridad de la sala de producción. Que a duras penas llegué a sacarme la campera y la mochilita para no parecer un niño de 5 años cuando me encontraran bajando los audios. Pero no, sin mate no tengo luz. No se arranca. Los beneficios de hacer radio, ¿no es cierto? Poder estar con estas caritas y que nuestra voz de última proyecte o intencione otras cuestiones. Sí, sí, sí, sí. Soy muy fan de la radio. No queremos camaritas. Paulita, la voy a deschavar en algo. Acabamos de descubrir, o por lo menos yo acabo de descubrir algo que me parece sorprendente médicamente. Uh-huh. Que es que Paulita está de muy buen humor, muy despierta, diciendo que la llovizna de la mañana es un día gris feo. Está igual. Hay una parejidad en la lluvia que nos une. Dice que la llovizna gris de Buenos Aires, andando en bici, la despertó y cayó toda fresca. Y dije, no, o sea, no me mientas, porque a mí me hizo cultivar un mal humor. Las 10 cuadras que caminé, dije, no está bien. Y ahora bien. Sobre todo porque venimos sufriendo, porque la palabra es sufrir, este clima, por lo menos desde el viernes, al menos en el noroeste de la provincia, de forma constante, impidiendo ya casi obtener ropa limpia. No, ni hablar del nivel de bombachas colgadas en todos lados, tratando de que se sequen de alguna manera. Pero no, estamos hablando con Paulita, tanto buen humor, la llovizna del día gris de Buenos Aires la pone feliz. Me despertó. Tenés que pensar en la brisa marina, tal vez. Puede ser eso. Yo tengo otra teoría. A ver. Acá vemos algo. Le digo, Paulita, vos sos calavera, no chilla, ¿no? Y me dijo, es verdad. Y anoche tuvo una festejación, un cumpleañitos. Y acá estoy. Feliz. De haber madrugado el día de hoy. No de mal humor, como a todas nos pasa, que decís, no, la resaca del día, tomé un vino de más. Ella está feliz hoy. Bueno, Pauli, pero me parece bien, digamos. Ha tenido mal humor por otras cuestiones. Lo vamos a ver, porque también sabemos que nos encontramos a la mañana y no estamos pum para arriba siempre. No, está difícil. Estar pum para arriba a la mañana. Entonces, menos la realidad. Me esperen. No, sigamos. Que arranco, Por eso. Entonces, la verdad que el día gris y la llovizna desgraciada le alivien y la pongan bien. Sí. Pero me parece a destacar muy positivamente. Bien. Una porque maravilla. Sí, porque, chicas, o sea, yo sé que le llevo unos cuantos años, pero ustedes no saben lo que es los huesos y la humedad. No. Lo que duelen los huesos. Entonces, si no le pongo onda, va a ser difícil continuar el día. Arrancás tullida, de movida y malhumorada. Mejor adolorida y con energía, alegría. Eso. No sé, venía pensando eso en la bicicleta. ¿Qué tienen que ver los huesos o no sé, el interior de nuestras articulaciones con la temperatura del ambiente? Y lo mismo con las cicatrices. Las cicatrices, sobre todo si son recientes, pican con la humedad. Yo he experimentado eso durante muchos años, como que hay algo que se despierta. Y lo de los huesos es la típica de la abuela que te dice, hoy a la noche llueve porque me duele las rodillas. Sí, o van 400 días de lluvia, ya el cuerpo te rechina como una puerta vieja. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo estoy con Paulita, que alguien nos explique, porque una puerta decís, bueno, la madera se expande con la humedad. Claro, ¿qué pasa con los huesos? Pero ¿qué nos pasa? Yo tengo una falangecita del dedo chiquitito que me duele desde el viernes. Yo creo que es por un movimiento de la computadora, claramente, pero no deja de dolerme ese mini pedacito de hueso. ¿Por qué? Pero no creo que sea una cuestión de humedad, salvo que te haya dolido en otros días de humedad. Ese dedo es rarísimo tuyo, aparte. Haces movimientos raros con ese dedo. ¿Con el dedo chiquitito? Sí. ¿Qué movimiento raro es? Se mueve raro. Para mí eso se lo atribuyo al multitasking y la computadora, salvo que en tus momentos de lluvia ese dedo siempre esté sufriendo. Lo voy a tener que chequear, voy a estar atenta para la próxima lluvia. Lo que sí espero es que esta lluvia pase pronto. Ya, güey. ¿No? Por más brisa marina que Paulita disfrute por la mañana en la cara, está difícil fingir tanto. Pero bueno, hoy podemos proponernos eso. Pensar... Fingimos brisa marina en verano, porque brisa marina en invierno no, gracias. No, claro. Por el tema del cuerpo lesbiano. Sí, claro. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 16 de abril. Hay 16 grados también, 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad obviamente alta del 91% y se espera una máxima de 20 grados y lamentablemente durante la mañana y por la tarde llovinas y chaparrones y a la noche de mínima no va a llover, así que anhelamos que luego de eso continúe así por mucho tiempo. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana entre lecturas de Alan Robinson y una comunicación con los compañeros de ANRED por unas situaciones que estuvieron ocurriendo hace muy poco tiempo en el barrio de Caballito. Fabi Cantilo hace Velocidad Cruel. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Asesinato de Juan Encina. Se concedió el pedido de elevación a juicio mediante un pedido del fiscal Jorge Rolando Grieco. Se requirió la elevación a juicio contra el policía Ernesto Jorge Montero, quien el pasado 5 de agosto disparó contra Juan Encina, quitándole la vida. La causa es por homicidio agravado cometido por un miembro de la Fuerza de Seguridad Pública. El 5 de agosto del 2023, Juan Encina volvía de la estación de Bursaco en moto después de haber llevado a su novia a tomar el tren rumbo a su trabajo, cuando su vecino, el policía Montero, disparó a quemarropa a otra persona que le había intentado robar. La bala le ocasionó a Juan una herida de bala por la que falleció 5 días después. Cuando el fiscal pidió elevarlo a juicio, tuve miedo porque es el mismo juez que lo dejó libre negando la prisión preventiva. Ellos estaban peleando por la absolución de Montero, pero sorpresivamente el juez aceptó llevarlo a juicio. Comentó Nora, madre de Juan Encina, con expectativas sobre la posibilidad de que la causa vaya a juicio tras el polémico fallo del 7 de septiembre, donde se excarceló a Montero, quien se encuentra en libertad pero viviendo en otra localidad. El pasado 21 de marzo fue concedida la elevación a juicio pedida el 12 de enero por el fiscal Grieco. También fue rechazado el pedido de absolución de la defensa de Montero. Trabajadores de Asindar convocaron un paro por tiempo indeterminado. La medida de fuerza fue anunciada por los representantes gremiales ante la intransigencia de la empresa que cínicamente sigue los dictámenes de Techint y mantiene a los siderúrgicos con un sueldo de noviembre. También subrayaron la situación de los trabajadores del sector se tornó insostenible debido a la dilación de las negociaciones sin perspectivas de resolución para la problemática diaria planteada por la inflación. A su vez, denunciaron una serie de descuentos realizados por la empresa en los recibos de operarios que no trabajaron durante jornadas posteriores al temporal porque, según argumentaron, no estaban garantizadas las condiciones mínimas de seguridad. La empresa liquidó totalmente lo que quiso en este último recibo, llegando a descontar días en los que luego del temporal no había condiciones seguras para operar. Es por todo esto que hemos decidido declarar paro activo por tiempo indeterminado a partir del 11 de abril, anunció la seccional Villa Constitución de la UOM. Agrupaciones de jubilados y jubiladas instalan carpas frente al Congreso Nacional, como en el 2001, y con la consigna robar a los jubilados es un crimen social. Agrupaciones de jubilados anunciaron que instalarán una carpa frente al Congreso Nacional este martes 16 de abril desde las 12 del mediodía, donde realizarán una radio abierta y a las 17 un acto y conferencia de prensa en el marco de la reunión de la Comisión Previsional en el recinto en reclamo de la anulación de los DNU y de la ley de bases de Javier Milei, la recomposición de los pedidos por los jubilados y pensionados y movilidad mensual automática por inflación y por sueldos. También prevén realizar concentraciones en diferentes sedes de ANSES. Los DNU 70 y el de movilidad en jubilatoria y la nueva ley de bases buscan consolidar un saqueo histórico con las jubilaciones devaluadas un 63% en los últimos 10 años. El gobierno vuelve a la carga contra los millones de jubilados por moratorias, quitándonos el derecho a jubilarse a quienes vinieron trabajando de manera no formal, denunciaron. Trabajadores y trabajadoras de la SENAF marcharon en repudio a los despidos en el área. Cerca de 300 trabajadores y trabajadoras de la Exsecretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la SENAF, marcharon ayer lunes al Ministerio de Capital Humano en el centro porteño en repudio a los despidos que se produjeron en el área desde enero pasado, casi medio centenar de ellas el viernes último. Las columnas de manifestantes salieron desde la sede de la ahora llamada Subsecretaría de Políticas Familiares, ubicada en Juan Domingo Perón 524 de la ciudad de Buenos Aires, bajo una fuerte custodia policial. Se dirigieron al edificio ubicado en la intersección de 9 de Julio y calle Belgrano. Fue necesario el despliegue policial. Éramos unos 300 trabajadores aproximadamente y había 3 policías por cada uno para amedrentar y meter miedo, relató Adolfo Dardic, delegado perteneciente a AT Capital. Veintiún minutos pasan de las 9 de la mañana en este 16 de abril. Hay 16 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 92% es la humedad, está cubierto con llovizna, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Hay una máxima de 20 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Cara a cara va a París, qué miel, cara revocada va. Cara vaga, ay, blusita crema. La papa no es sed y tibio el mar. Papa en la garganta, no. Papa en la repisa y en la misa. Un jardín inglés, champagne frisé y una orquestita funcional. Wall Street que reza en la mesa. Hay mucho bla bla bla, nariz, toilette. Para descontracturar, carnaval carioca en Recoleta. Se te cae la colita, na. Roja la sonrisa de Rosita. Turno carnicero a las 6. Sushi lleva sin guardar. Toda esa pereza en tu corteza. Balas a los chorros, no abortar. Desmontar sin preguntar. Sociedad rural. De allá, que se vuelvan a la paz, billeteras sobrealimentadas, tiros que tiran sin ver, tiros que queman vida, tiros que tiran sin ver, tiros que queman vida. Cita para ahorrar y el domingo a laburar, hacer fila al comedor de gra, merendero popular, sábado de sol, herida sal y la cumbia gris se pone espesa. Sábado de sol no quiere más, retírate molestas, peregrinación al hospital, madrugada. Dale al crío de la fresca. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a otra integrante de este programa, a Juli. Buen día, Juli. Hola, buen día. Hoy les traigo un reporte del tránsito. Para quienes estén andando en bicicleta, hay garúa finita, bastante incómoda, acera patinosa. Exacto. Y empezó el otoño, entonces empiezan a ver muchas hojas en los costados del cordón. Atenti, calzado que vamos a tener en estos días, porque suela lisa, atenta, o sea, riesgo de vida alto. ¿Se entiende? Riesgo de huesitos rotos altísimo. Julia, ¿cómo te trató a vos la llovizna en la cara y andar en bici? Porque a Paulita le devolvió la vida, le dio felicidad, le hizo muy bien al alma. La cara incrédula de Juli. Riesgo de vida alto para una persona miope con menos 6 en ambos ojos que usa lentes. Garúa claro. Finita, dificultades. Son dificultades que se pueden surfear siempre. Visión reducida. Sí. Neblina alta. Pero bueno, quería avisar eso porque está difícil si andas con alpargatas o con zapatitos, zapatillas, con suela gastada. La garúa finita y el ingreso del otoño en bici. Es un peligro. Riesgo de vida, podría yo, ¿eh? Riesgo de vida alta. Vos estabas... Vos alerta naranja, gente. Alerta naranja. ¿Estabas en alpargatas vos que solés usar o como vas a la escuela te pusiste algo más señorita Borcegos? Señorita Borcegos gastados. Suela lisa. Suela lista, o sea, ay, igual que alpargata. Usted está anunciando la alerta naranja, pero pasando por todos los puntos conflictivos. Pasé por todos los colores. Pasé por todos los colores. Experimentás. Experimentamos. Hablamos con conocimiento de causa. Ay, ¿brillos? ¿Tenés brillos? Hoy no me puse los brillos en los ojos porque dormí mejor. Ya me despreocupé. Tengo goteras en casa y convivencia. Y convivencia. Ayer vine preocupada, me puse brillitos. Parecía una vieja locacha. Cuando escuché ayer lo de los brillos que estabas con Vani, ¿eran brillos plateados o no? ¿O dorados? No, mamita, puesto. Dorado. Ah, reina y soberana. Porque me acordé cuando te luqueaste para un casamiento que tuvimos, que fuimos varias de nosotras, que estabas luqueada con unos buenos brillos también. Claro, de ese orden. Hasta los dientes tenía brillos, ¿eh? Quiero recalcar este detalle. Que según Vani me parecía a la abuela de la Nana Fine. No. ¿Cómo? Hermoso detalle. A Jetta. Jetta, no es hermoso. Te iba a preguntar si finalmente funcionó. Si le trajo brillo y luminosidad a tu día. Yo creo que todo el mundo a mi alrededor se cagó la risa. Entonces funcionó. Estaba tan espampanante todo. Era tan bizarra la imagen. Además el día tan feo, tan gris y vos brillante, brillante. Dorada. Me encanta. De dorado, ¿eh? Trajiste el sol a cualquier lugar que fuiste. Impacto. Sí, impacto. Pero saben que entró conmigo la paloma blanca de la de Canal 9 de La Libertad para hacer un llamado a la solidaridad. Bien, bien. ¿Cuál es? Estamos sin sorteo esta semana. Quienes estén del otro lado, tenemos tiempo hasta las 11 de la mañana. Nos pueden escribir tanto por Instagram, por Facebook, @charcodearena. O mandarnos un WhatsApp al 11-31-26-0-88-7 y compartir aquel producto, aquellas cositas que estén generando. Vale clases de masaje, vale obras de teatro, vale cositas ricas. Lo que tengan para compartir, socializar, promocionar, aprovechar este espacio para promocionar aquellas producciones autogestivas y hacemos un sorteo entre radio participantes el viernes y agitamos toda la semana. No sé cómo la ven. La paloma está revoloteando acá, me está molestando, pero ella dice que es momento. Bien, momento me encanta. Sí. Yo tengo un sorteo, pero para dentro de 2 semanas, así que no lo voy a anunciar todavía. Entonces no es el sorteo. No es el sorteo. Se nos está adelantando 4 capítulos.

porque ellos saben verme sin indiferencia ni temor. No somos todos muy buenos, me dijo un amigo ciego al pasar, aclarando mi confusión. Nos entendemos rápido. Soy vidente, respondí yo. Comenté serio, sin pudor. Solo dos dientes tengo yo. Soy vidente. Perdí todo, menos el sentido del humor. Soy de la calle, donde se olvida el dolor. Por esto, te pido un favor. Avisales a los ciegos que los miro, los saludo, los abrazo. Léeles este poema, sin dolor, sin amor ni rencor. Porque soy de la calle, donde se olvidan el dolor, el amor y el rencor. Arenita azul, ¿de dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Hermoso, hermoso poema. Ay, de tu autoría. Sí, lo escribí yo. Bien. Porque quiero empezar a escribir canciones para tangos y milongas. Y esta es como mi primera aproximación en lo que sería una métrica del tango y la milonga de cuatro sílabas, ocho sílabas por verso, uh-huh. una cosa así. Este es el primero y se llama El Linchera. Y después voy a ir viendo. Chan, chan. Alan. Chan, chan. Alan, ¿cómo te llevas escribiendo más? Me pongo los auriculares. Ay, perdón. Estoy desconcentrado. No, nuevo ciclo. Te repito. Gracias. Olis. ¿Cómo te llevas escribiendo más corto? Porque hasta ahora veníamos escuchando cuentos y relatos. ¿Te cuesta concentrar todo en algunas estrofas? Qué bien, qué lindo poder hablar de esto. Es que la poesía, yo creo que en esto muchos escritoras coincidiremos, que la poesía es el gran desafío para quien escribe, ¿no? Yo creo que en la literatura hay consenso que lo que tiene de desafío el poema es que tenés que sintetizar. Bueno, Marisa Wagner decía esto, ¿no? Marisa Wagner, la poeta argentina, decía, hablaba de esto también, ¿no? Que en el poema tenés que sintetizar tenés que condensar, tenés que reunir con pocas palabras y encima con la estructura del verso, ¿no? La forma del verso hace que tengas que terminar la oración antes de terminar el renglón. Que el renglón es la regla, ¿no? Entonces, el poema tiene como todos esos desafíos. A mí me gusta, yo me llevo muy bien porque es un re desafío. Este año estoy por terminar una novela estoy por terminar 400 páginas y necesitaba empezar a escribir poemas. También este año, el año pasado pasé a computadora mi primer poemario, que lo escribí a los 16, en plena psicosis, y ese proyecto estuvo bueno el hecho de pasarlo a la compu, porque lo pasé tal cual lo escribí a mis 16 años, que te imaginas a los 46, 30 años después, algunas cosas ya no las escribirías de esa forma. Pero bueno, está bien igual. Entonces, es la poesía que escribí cuando tenía esa edad, cuando tenía esa juventud, 16 años. Inevitable pensar, ¿no? Mi hija tiene 14, inevitable pensar en las futuras generaciones, ¿no? En lo que viene después, en los y las que vienen después de nosotros y nosotras. Pero sí, para mí es un desafío. El poema es un desafío. Yo no soy muy de a mí hay algo del poema que me genera un poco de incomodidad, que es cambiar cambiar el esto de cambiar el sujeto y el predicado, ¿no? Cambiar de lugar estas cosas, pero al mismo tiempo me gusta porque es salir de como del uso cotidiano que le damos a una oración, un sujeto, verbo, predicado. Suerte de satisfacción los poemas, porque al ser más cortos, obviamente llevan un montón de trabajo, pero al ser más cortos, como que ya los terminás. En cambio, como una novela de 400 páginas, imagino que lleva muchísimo tiempo de trabajo, y en el medio, al menos a mí, me generaría bastante ansiedad el hecho de pensar en terminarla, ¿no? Sí, sí. No, a mí no me genera ansiedad terminar una novela. A mí me genera disciplina, ¿no? Como disciplina y decir, bueno, si no escribís una carilla todos los días, o sea, yo hago estas cuentas, ¿no? Mentales, ¿no? Bueno, 400 páginas son una carilla por día, son 400 días. O sea, puedo tener la disciplina de escribir todos los días, incluidos los sábados y los domingos, durante 400 días, más de un año. Bueno, sí, me gusta, te tiene que gustar. El poema, yo creo que parece contradictorio, pero es mucho más difícil. Es como mucho más difícil, porque es mucho más. Yo creo que quienes escribimos tenemos que encontrar los tiempos para escribir, hacernos el tiempo para escribir. Nadie te paga por escribir, ni siquiera Planeta, sí, Planeta, las editoriales grandes te pagan, pero te pagan muy poca plata por escribir, no es que te pagan, no puedes, es muy, esto de vivir de un contrato editorial comercial es algo, se alcanza cuando, no sé, pegás un éxito editorial como La Escritora de Harry Potter, pero no empezás a vivir de la literatura, empezás a vivir de otra cosa, empezás a vivir de las regalías, empezás a vivir de derecho de imagen, derecho de autor, del cine, de un montón de cosas. El poema tiene algo que necesitas un tiempo poético para escribir. La novela es más un tiempo de trabajo, porque el tiempo de la escritura de la novela, es tan difícil hablar de las diferencias entre el poema y la novela, porque están como si te dijeran dos polos de la bipolaridad de la literatura, en dos, no en dos polos, en dos direcciones, ¿no? Como, es como decir, la novela está al norte y el poema está al sur, ¿no? O decir, la novela está en la sociedad y el poema está en la cueva, ¿no? El poema, a mí el poema me lleva a la cueva, a las pinturas rupestres, a la economía de que cada ideograma escrito en la piedra o tallado en la piedra, los jeroglíficos que se escribían en piedra, los dibujos que contaban historias con algunos ideogramas, ¿no? Una persona cazando un bisonte. Hace poco se descubrió en Argentina unas pinturas rupestres que son las más antiguas, salió la noticia en el CONICET, las más antiguas de América, de toda América, en Neuquén creo que se descubrieron. Entonces, a mí el poema me lleva a la cueva, ¿no? A, como que cada palabra es como una imagen, cada verso, no cada palabra, cada verso es una imagen que grabás en la piedra. En este caso, yo escribo en compu, la piedra sería la hoja en blanco del Word, ¿no? Yo lo veo como algo así. Qué interesante. Te quiero pasar un mate y me dijiste que hay una mateada. Sí. Hay una. Pásamelo lleno el mate, porque Dale. Les cuento a los oyentes que está vacío. Y gracias por el mate. Porque hablábamos de distracciones, hablábamos de síntesis. Dijiste que la poesía sintetizaba. Y bueno, este mate viene vacío, tiene un gesto poético también. Te lo convito. Una degustación poética y ahora va. Ay, qué rico este mate. Va a haber una. Sí, hablábamos de síntesis, de síntesis, de concentración, ¿no? La síntesis concentra, reúne. Y yo les decía antes que quería avisar que hoy, te decía Pau, que no me quería olvidar, que me hagan acordar, que va a haber dentro de poco una reunión, un evento, un encuentro que se llama Mateada Loca, ¿sí? Va a ser un encuentro que se llama Mateada Loca el sábado 27 de abril, convocado por la Biblioteca y Librería Popular de Literatura Inclusiva. La BILPLI, Biblioteca y Librería Popular de Literatura Inclusiva, es un proyecto que ya tiene unos años y tiene una perspectiva sobre la literatura justamente inclusiva, accesible para personas con discapacidad, para personas locas, para personas neurodivergentes. Y este encuentro va a ser de 14 a 18 horas en Camarones 2876. Yo voy a participar, voy a estar compartiendo brevemente en 15 minutos de qué tratan mis libros. Y va a venir gente de distintas partes de Argentina y creo que también de Uruguay y de Chile. Ah, y no sé si de otros países también. A compartir, que va a ser como una, más allá de compartir mates, se va a estar compartiendo textos, vos vas a llegar a leer algo de todo lo que sí, escribiste. Voy a leer un poema, espero tener tiempo, voy a presentar mis libros y voy a leer un poema seguramente, no sé si algún poema mío o de estos días hubo algunos natalicios de Leonora Carrington, artista británico-mexicana. También dentro de poco es el natalicio de Alejandra Pizarnik. Pero no sé qué voy a hacer. No sé si voy a leer algo mío o algo de alguien más. O las dos. O las dos. No me va a dar el tiempo. Porque además el encuentro se convoca a partir de... Las 14 a las 18 horas. Encuentro Mateada Loca. Activismos, arte, salud mental, derechos y locuras. Quien quiera más información puede entrar en BILPLI. B larga, Y, L, P, L, I, latina, BILPLI, y ahí está toda la información de este sábado 27, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Gracias, Pau. Eso era lo que quería comentar, los ejes que convocan. Entonces no sé si va a haber tiempo de leer mucho. Si tengo tiempo me gustaría leer un poema, vinculado con, bueno, con la locura, con algo, ¿no? Este no, porque este ya lo leí acá, el linchera ya lo leí acá, y también lo escribí porque estoy viendo más gente en situación de calle, en la calle. Sí. Entonces, me parece que es... Nada, que lo que podemos hacer, quienes escribimos, es como decía Marisa, ¿no? Transformar lo siniestro en belleza, o lo siniestro en maravilloso, ¿no? Tratar de transformar a través de las palabras algo doloroso, de orden del dolor y de la exclusión, en algo del orden de la belleza, ¿no? Y compartirlo, ¿no? Como, sí. A mí me disparó eso, es fuerte la palabra de que en la calle se olvida el dolor, ¿no? Pero también me disparó a la calle, a la manifestación, a hacerle frente a ese dolor, ¿no? Sí. Pero bueno, estábamos hablando de personas en situación de calle. Sí, sí, el hecho de como que la calle te curte, ¿no? Sí. La calle te curte, ¿no? Sin... Como que ni siquiera te puede doler la calle. Es tan terrible quedarse en la calle. También esto viene a cuento de un protocolo en la ciudad de Buenos Aires, el protocolo antipsicótico, recientemente promulgado por el jefe de gobierno, Jorge Macri, que es una noticia que pasó desapercibida. Porque, bueno, obviamente estamos pasando como sociedad una serie... Seguimos con políticas de shock, este gobierno sigue con políticas de shock. Y lo que tienen las políticas de shock, esto ya está estudiado, ¿no? En Chile, con la dictadura de Pinochet, la doctrina del shock, Naomi Klein, sí. El famoso libro de Naomi Klein, la doctrina del shock. Lo que tienen las políticas de shock es que te paralizan. ¿no? Sí, te dejan en pánico, te paralizan, te impiden pensar qué es lo urgente, qué es lo importante, y te llevan al sálvese quien pueda, al individualismo del sálvese quien pueda. En esta cantidad de políticas de shock de los últimos 3 meses, 4 meses, una noticia en la ciudad de Buenos Aires pasó desapercibida, que es el protocolo antipsicótico de Jorge Macri. Yo le puse protocolo antipsicótico, lo nombré de esa forma para llamarnos la atención como sociedad ante las políticas. Este protocolo consiste en internar en contra de su voluntad a las personas en situación de calle que no quieren dormir en paradores. Internarlas en contra de su voluntad en hospitales psiquiátricos, que son ilegales, sí. Siempre lo recordamos, en esta columna, en este espacio, en centros clandestinos de internación, porque siguen siendo ilegales, los hospitales psiquiátricos siguen siendo en todo el territorio nacional, los hospitales públicos o privados especializados en salud mental y adicciones siguen siendo ilegales. Al día de la fecha siguen siendo ilegales. Por eso los denominamos centros clandestinos de internación. Entonces, este protocolo de Jorge Macri, protocolo antipsicótico, es una política antipsicótica que considera que las personas en situación de calle están en riesgo para sí mismas o para terceras. Estos días estuvo viendo algunas noticias que criminalizan a las personas en situación de calle. Bueno, es todo parte de una misma política antipsicótica, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estos protocolos se amparan en la legislación vigente, pero al mismo tiempo contradicen derechos constitucionales y fundamentales básicos de cualquier ciudadano o ciudadana argentina que esté en situación de calle. Obviamente que no es un lugar para vivir, ¿no? Uh-huh. Donde ni siquiera te puede doler, ni siquiera puedes, un poco la imagen del poema, ¿no? Sí, tal cual. Donde se olvida el dolor, donde se olvida el dolor, tenés que olvidar todo, hasta el dolor. Entonces, también este poema tiene que ver, un poco cuando salió esa noticia, frente a despidos compulsivos, indiscriminados, lo que fue la ley ómnibus, lo que fue el DNU y lo que siguen siendo las políticas de shock, ¿no? Las políticas de shock de este gobierno, que nos impiden pensar la conciencia crítica, ¿no? Sí. Y nos impiden el ataque a la cultura, ¿no? Pretenden colonizar la belleza, ¿no? Pretenden, obviamente no van a poder, pues nunca pudo, o sea, ni los españoles pudieron. Nunca la tendrán de su lado, decía. Es que no. Bueno, pero esto no es una interpretación. Milei lo dijo, nuestro presidente dijo, la estética superior. Él cree que el capitalismo es una estética superior, pero si no sabe nada de estética, de arte. Pero bueno, él en sus sesgos cognitivos, en sus sesgos emocionales, en su complejo de inferioridad, cree que el capitalismo representa una estética superior. Y bueno, está equivocado. O sea, el que a la larga peor la va a pasar va a ser él. Como dice el tango. Ni el tiro del final te va a salir. Ya, vamos al verso final. Por eso en tu total, fracaso de vivir. Ni el tiro del final te va a salir. Chan, chan. Sí. Sí, pero igual él pensaba esto de que no van a tener la estética de su lado, la belleza, la poesía, pero también como tener el rol de promocionarla de este lado, ¿no? Como tenemos que estar en esa tarea permanente. Lo que nos enseñó nuestro amigo Vicente Citorema. La belleza es nuestra. Gracias, Alan. A ustedes. Thank you.

Fabiana Cantilo y Tim Fraser, cuarto adelanto del nuevo disco hecho en Jamaica. No imagino cómo actuar cuando estés frente a mí. No podría ni hablar, yo ya sé. Dos ídolos del rock juntos. Es extraño, ya lo sé. Un artista es de rey. Extraño estar sin ti. Love Song. Escuchalo en la playlist Rey Argentino de Impronta Music. Yo no puedo verte así. En alguna parte te has metido que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? Nompa, Fito, Fabio. Love Song. Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco y sé que Love Song, la canción más esperada. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Anuncio de asambleas, año 2002. En cada barrio hay una asamblea. En San Telmo, Parque Lezama, anfiteatro, viernes 22 horas. Defensa y Avenida Independencia, sábados 22 horas. Chacabuco y México, Club del Trueque, jueves 18 horas. No te quedes en casa mirando la tele. Esto pasa en la tribu. 88.7. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida. Con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. A mí esto me levanta el ánimo. La brisa en la cara del día y la llovizna tan pequeña y que te lastima la cara como pequeñas agujas, no. Pero esta cumbia sí, me da alegría, me da ilusión y me hace pensar que hay cosas buenas por las cuales agarrar un papelito y una lapicera y anotar en la agenda. Eso. Y además me recuerda... Te iba a decir que estoy con vos y me hace sentir un ajite de estar en la cancha, un buen ajite de estar en la cancha, feliz, compartiendo... La felicidad, no importa el partido que se desarrolle, pues no me interesa el fútbol. Pero la situación, la mística de estar en la tribuna te lleva a este tema. El agitar por agitar, me gusta. Exactamente. Sí. Y en mi reporte semanal del avance de la izquierda sobre la mentalidad de Mirtha Legrand, que ya puede ser todo un tema, por suerte abrieron un montón de becas CONICET a las cuales nos podemos postular para pensar esto. Sí, dijo nadie nunca en el 2024. Doctorado en Ciencias Sociales con esto. Con esto. La Chiqui Legrand, ya la siento amiga, ya me estoy acercando a ella. Sigue quejándose del gobierno, lo cual un poco me emociona. Yo sé que esto es nada, es una coma en la catarata de cosas de nuestras vidas diarias que tenemos que enfrentar. Pero sí, no para de decirle, señor presidente, la gente no llega a fin de mes. Señor presidente, la gente no está comiendo. Señor presidente, esto no está bien. Lo cual a mí me genera cierta emoción. A mí no me da emoción por Mirtha, pero sí me hace pensar que, bueno, Mirtha tiene una gran llegada a un montón de personas que probablemente han votado a favor de este gobierno y de alguna manera hace un trabajo ahí lento de hormiga. Recalcando todo lo malo que está sucediendo en este gobierno, que lo malo que tiene que ser para que Mirtha Legrand lo, lo recalque, no tenemos dudas. Pero yo creo que va haciendo un laburito ahí que puede dar unos buenos frutos. Porque Mirta tenía ganas de que este gobierno le guste. Ella le puso muchísima onda a intentar conectar emocionalmente. Invitó sí. A quien, invitó a la pareja cuando eran pareja. La expareja, sí. Sí, ahora ya expareja del presidente. Lo intentó, remó lo más que pudo ese vínculo. Uh-huh. Y ahora se está uniendo a nuestras filas. Bien. Paulita bien. Mira con desconfianza, pero Paulita no, allá afuera. No entiendo y... nada, ni quién era pareja de quién, ni nada de eso. Ah. No sé cómo volver atrás tantos momentos, tantos memes. No hace falta, me parece. No hace falta. Si quieren, tengo una actividad para que anoten. A ver, repudio a Milei por el apoyo a los crímenes de Israel. Este 18 de abril, 16:30, en Plaza de Mayo, para marchar hacia la Embajada de Israel. 18 es dentro de 2 días. El jueves, después de la ronda de abuelas de Plaza de Mayo, como decía uh-huh. Julia hace un rato, que la convocatoria cambió a ser en Plaza de Mayo y luego de la ronda, como también elementos de autocuidado y protección, porque sabemos que este gobierno tiene más ganas de enviarnos a la Tercera Guerra Mundial que uh-huh. las propias potencias que se están enfrentando. Después de la ronda, después de repudiar el amiguismo del gobierno con el Estado de Israel, pueden dirigirse al bar La Tribu Mostra, el querido bar de nuestra casita con parlante, allí en Lambaré 873, en el corazón del barrio de Almagro, y a partir de las 20 horas participar de algo que a mí me entristece muchísimo, pero es una realidad, que es la despedida del calor. Ajá. Se llama... este editorial, Bebé Nacida de Nuestras Fantasías Autogestivas, despide su segundo fanzine, que es Calor Volumen 2, La Amistad es Inabarcable, y nos invita al lanzamiento de una nueva convocatoria, así que nos esperan en La Tribu Mostra a partir de las 8 de la noche para compartir lecturas de algunos autores y escuchar canciones preciosas en la voz de nuestra queridísima Montarosa. Yo creo que después de la crisis epidémica del dengue, no es legal ser team calor y team verano. Ya se acabó. Nos estaba matando. Estoy en desacuerdo, no vamos a profundizar en eso ahora. Ay, ayer estuve en una conversación muy linda que decían que se sobrevive más al dengue. Comparaban el amor y el dengue. No. Que preferían pasar por el dengue que enamorarse. Ay, no, muy fuerte. Alguien que tenía el corazón muy roto. Evidentemente. Y que teniendo dengue no la pasó tan mal, por lo visto también. No, parece que la pasó muy, muy mal, pero... Peor la pasó enamorándose. Che. Como que el sufrimiento del amor probablemente le duró más tiempo que los síntomas físicos del dengue. Es que claro, vos imagínate, bueno, estás una semana, 2 semanas, bueno, igual es una enfermedad muy jodida. Pero pasa en algún momento. El amor, viste, como que... Los efectos colaterales del amor son larguísimos. Sí, son muy largos. Viene un mercurio retrógrado, vos empezás a acordarte de tu ex. No, está bien. No sé si coincido con la afirmación tan tajante, pero es verdad que es una patología muy compleja el amor. Bueno, si quieren alegrarse y pasar las penas amorosas y recuperarse si es que tuvieron la desgracia de tener dengue, pueden ir a La Tribu el viernes a partir de las 9 a escuchar a Tommy Jacanfield y a Flor Bobadilla Oliva, que hacen un dúo y le ponen la voz a postales de historias, piezas de lo que buscamos y elegimos como folclore hoy. Es el viernes a partir de las 9 en La Tribu Mostra, como siempre, entrada a la visera consciente. Bien. ¿Estamos bien con la agenda? O yo creo que sí, ¿no? Llegamos hasta el viernes. Mañana les pasamos los plancitos del finde, sí. Así no quedan tan atosigades. Yo a todos los profesores, docentes, estudiantes que anden por ahí, también que anoten en la agenda, el 23 va a haber una marcha por todas las universidades públicas y es importante que nos manifestemos, ¿no? Hay un contador que lanzó la Facultad de Ciencias Exactas creo que no es el único, pero no logré encontrar el otro, que va contando hacia atrás los días que quedan con presupuesto para que funcione la facultad. Es un contador que está activo y dice que quedan 44 días, 13 horas, 11 minutos y los segundos van cayendo. No se sabe si se llega a terminar el cuatrimestre. Exactamente, y esto es solo en la facultad de exactas, cada facultad tiene el presupuesto limitado, pero a todas les ocurre lo mismo, es para el próximo mes, mes y medio, y ya se termina el presupuesto que las puede hacer funcionar, abrir sus puertas, ser un espacio donde encontrarse, donde hablar, donde seguir formándose entre tanta crueldad, sobre todo que nos está acostumbrando este gobierno. Así que, como decías, Paulita, el 23 es el día de la movilización, que es la semana que viene, pero bueno, ya hay que ir agendando marchas, como el paro general, pero bueno, el paro general, hay como el otro día lo anoté en la agenda, tuve que pasar 4 páginas de hojitas para llegar al 9 de mayo, y dije, bueno, me lo anoto para no olvidarme. Y lo anotás con lápiz por las dudas que se arrepienta. Claro, vamos viendo, en el medio otro 8 movilizaciones. Cuando miras, cuando tus manos tiemblan sin paz, solo soltando el miedo te desatarás en ese vacío abundante. Dan ganas de amar. Pienso tal vez, sueño quizás, con que mis manos te hagan pasar. Cuando tu cuerpo se encuentre con todo su ser y no haya más laberintos para recorrer. Sabes que sí, ya no hay más cruz. En los abrazos te espera la luz. Con que tus manos me hagan pasar. Cuando mi cuerpo se encuentre con todo su ser y no haya más laberintos para recorrer. No hay más cruz. En los abrazos te espera la luz. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Se encuentren con todo su ser y no haya más laberintos para recorrer. Te espera la luz. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Cuatro meses con Milei, alimentos aumentaron el 90% en los barrios populares. Según el relevamiento de precios de 57 productos de la canasta básica de alimentos que realiza mensualmente el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, a través de su índice barrial de precios en negocios de cercanía de los barrios populares de 20 distritos del conurbano bonaerense, en marzo estos alimentos aumentaron el 11%. Si se toma en cuenta el primer cuatrimestre del actual gobierno, la canasta básica de alimentos subió el 89%. Según estos datos, una familia de dos adultos y dos hijes pequeñas que en noviembre del año pasado, el mes anterior a que asumiera Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo, necesitaba para adquirir sus alimentos básicos 182.000 pesos, mientras que en marzo de este año precisó para cubrir los mismos alimentos 346.000 pesos, o sea, el 89% más. En tanto, si se toman los valores de la canasta básica total, que además de los alimentos considera un conjunto de productos que son igualmente indispensables para la vida cotidiana, como salud, educación, transporte, tarifas del hogar, esa misma familia que en noviembre necesitaba 650.000 pesos, en marzo requirió 740.000 para solventar los mismos gastos. Iglesias evangélicas no entregaron alimentos, aunque habían recibido millones de pesos. Las instituciones integrantes de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina, la ACIERA, habían recibido 177 millones de pesos hace dos meses para brindar asistencia alimentaria. Pero los fondos no fueron ejecutados, es decir, a las familias necesitadas no les llegó ni un kilo de arroz en todo este tiempo, mientras los comedores de las organizaciones sociales y piqueteras no recibieron los bolsones y se sostienen con la solidaridad de les vecines. El titular de ACIERA, Christian Hoff, dijo que recién brindarían la asistencia esta semana y planteó: nosotros no somos una organización especialista en trabajo alimentario. Somos iglesias que hacemos trabajo voluntario, que colaboran con esta situación de emergencia nacional. Además, sostuvo que hay que hacer un concurso de precios, ver quién lo distribuye. Eso no se hace en una semana. Así justificó la demora, reconociendo la falta de preparación e improvisación. También apuntó contra la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, por haberle delegado la distribución de alimentos al decir que requiere mucho esfuerzo y porque era una estructura nacional que estaba enfocada a través de organizaciones sociales. Se corta eso y nos dicen: ¿ustedes pueden ayudar? ¿Y qué le vamos a decir? ¿Que la iglesia no puede ayudar? Ahora el tema es, ¿y los recursos y el equipo de gente y los voluntarios de dónde salen? En otras palabras, reclaman plata para desarrollar la tarea para el gobierno y sus aliados. El Consejo Interuniversitario Nacional convoca a defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional de cara a la Marcha Nacional Universitaria convocada para el próximo martes 23 de abril. El Consejo Interuniversitario Nacional convocó al conjunto de la sociedad a defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional. Denuncian la falta de acuerdos paritarios en desmedro del poder adquisitivo, el deterioro del sistema científico científico, tecnológico y de innovación, la suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución, la falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación de los sistemas nacionales de becas y también la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. La situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y necesita urgente respuesta por parte de los poderes del Estado Nacional. Hoy es necesario que la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular nos acompañen en nuestro reclamo. Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, porque el futuro está en juego, remarcaron en un comunicado. Naufragio educativo en Escuela de Saavedra. Las familias del Jardín Pablo Picasso y de la Escuela Provincia de Santa Fe número 15, ambos del Distrito Escolar 10 del barrio porteño de Saavedra, recibieron el domingo por la noche la noticia de que el lunes 15 de abril no tendrían clases debido a un robo que la institución sufrió el fin de semana. Este es el segundo cometido en 3 meses. Desde el 12 de marzo, 4 de las 5 salas del jardín no cuentan con suministro eléctrico y las docentes asisten a su trabajo con linternas. Asimismo, desde hace años la comunidad reclama mantenimiento. Las filtraciones en los techos han vuelto a dejar anegadas las instalaciones. Por eso, ayer al mediodía realizaron desde las 12 y media del mediodía una concentración junto a todas las familias para denunciar el naufragio educativo. Además, siguen las filtraciones y ya hay charcos de agua dentro de las salas de jardín. Es por eso que hablamos de naufragio, porque lo que pasa en la escuela es una problemática de seguridad integral. Nuestra primaria y jardín tienen que ser un espacio seguro y, en cambio, estamos preocupados porque las filtraciones que comprometen el tejido eléctrico no terminen con un chico electrocutado, denunció durante la jornada la presidenta de la cooperadora. Minutos pasan de las 10 de la mañana y 16 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y sí, dije 59 minutos, o sea, nos queda un minuto de aire. Ya estaban afinando. Menos de un minuto. Estaban afinando los ukeleles atrás mientras terminaban las noticias. Fue la última dosis de noticias duritas antes de tener que agarrar las bicis y enfrentar el día allá volver afuera. Volver a despertarme con esa agüita en la cara. Ojalá la brisita te haga igual de bien que lo que te hizo hoy por la mañana esa llovizna y día gris mega rancio, Pauli. Y nosotras no sé si creerle a Juli y llenarme de brillitos la cara, si creerte a vos y pensar que la brisa es una brisa marina, pero alguna de esas dos dosis va a haber que tomar para poder atravesar este día. Sí, totalmente. No se vayan, no se vayan, que ya llega la montaña y toda la programación de FM La Tribu. Nosotras, ¿cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Está la arena. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c Gente no, que no, no. Se curó la depresión tomando psilocibina, en fin.